Y es una bachata que me sale de lo profundo del corazón. Hija mía, escúchame, soy tu padre. Y ahora por tu bien te quiero hablar. Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres, pero él no te va a dar felicidad. Nunca le viste decirlo de un fundamento contigo. Siempre te dices mentiras. Escucha, corazón, no te ponga a llorar. Tu padre no te aconseja por mal lo que yo no quisiera. Que nunca a ti, mi vida, que de ti nadie se vaya a burlar. Hija mía, sabes que siempre he anhelado que tú seas una gran profesional. Y es por eso que he vivido trabajando, porque quiero que siempre vaya a estudiar. Nunca confíe en tus amigos, que a veces dañan tu vida. Y después de ti se olvidan, después se ríen de ti si te ven por ahí. Y tú pasando la vida infeliz. Por eso es que, mi hija, yo te aconsejo así, porque yo no quiero verte sufrir. Hija mía, no te lleves de ilusiones, que eso es solo una pura vanidad. Muchas veces se enamoran sin amor, hija mía, solo para hacer maldad. No te das cuenta, muchacha, que poco viene a tu casa. Mira que hay poca importancia. Por Dios, mi linda niña, no te dejes llevar por alguien que tu amor vas a engañar. Mira, yo soy tu padre, te digo la verdad, llorando me la tengo que pasar. Hija mía, en el lugar de siempre, quisiera verte con tu mamá. Es mejor y que no ande en la calle, o tal vez quizás tenga que rodar. Siempre soy bueno contigo, no te hace falta de nada. No te maldigas la vida. Lo que yo no quisiera es que te vaya mal, porque la gente después van a hablar. Y eso nunca mi Dios te lo va a perdonar. Llorando me la tengo que pasar. Consejo de mí, te debe llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar. Consejo de mí, te debe llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar. Consejo de mí, te debes llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar. Consejo de mí, te debes llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar. Consejo de mí, te debes llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar. Consejo de mí, te debes llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar.